Aaron and she talks. $10 was. Very serious. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. De Represión 24 Horas, un saludo desde Canarias al programa Radical Sonoro. Salud, mala hostia y cooperación. Muy buenas noches, episodio 28 de Radical Sonoro. Buenas tardes, buenos días, de cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando. Este es el episodio número 28 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3w.agorasolradio.org y también por radio, por radicalsonoro.ga. volvemos, bueno, ya sabes, hoy de 8 a 10 de la noche, o a lo mejor 10 minutos más, quién sabe, o 10 minutos menos, no sabemos. Hoy tendremos entrevistas en directo con la banda Escuela de Odio, una banda de hardcore desde Asturias. Y desde Sao Paulo, Brasil, vamos a hablar con Garrafa Vacía, una banda de punk de la escena brasileña. Y buenas noches, buenas tardes, amigo José. Buenas noches, bueno, buenas noches para todos. Hoy tremendo programa el que vamos a tener con esas dos bandazas que vamos a estar entrevistando. Y bueno, y aparte, buena música. Hoy traemos buena música. Como siempre. Siempre hay... Bueno, intentamos, ¿no? ¿Qué fue lo que sonó ahorita? Háblale bueno, sobre por supuesto. Eso. Iniciamos hoy con el nuevo proyectil de Más Cabalera, que unió fuerza con su hijo, cantante, y guitarrista y bajista Igor Amadeus Cabalera, y con Zach Coleman en la batería. Se llaman Go Ahead and Die, algo así como Adelante y Muere. Lo que vamos a escuchar era Truckload Full of Bodies, algo como camión lleno de cadáveres. Y esto está recién sacadito del horno, este nuevo trabajo de Más Cabalera junto a su hijo. Oh, suena demasiado brutal. Suena tremendo. Bueno, una mezcla de la vieja escuela, de tipo metal punk del 89, por ahí, con sonido más nuevo, ¿no? El tema Truckload Full of Bodies es el primer sencillo de lo que será su primer disco, que será a la calle a partir del 11 de junio, así que estaremos ansiosos de esperar ese nuevo disco de Go Ahead and Die de los Cabalera, Max Cabalera de Sepultura, creo que claro. Es Fly y toda esa banda, ¿no? Tremenda trayectoria. Oye, el hijo tremendo, demasiado brutal. Pues bueno, seguimos entonces, esto recién empieza. Y bueno, oye, que es el de las bandas que vamos a entrevistar hoy, Escuela de Odio, mañana sale su disco. Mañana sale su... O sea, nosotros tenemos la primicia hoy del lanzamiento. Exactamente, se llama, el disco se va a llamar Y Nada Más Que La Verdad. Mañana sale su trabajo y vamos a estar hablando con Pirri, que es su vocalista, y nos contará cómo ha sido la grabación y todo esto. ¿Cómo es el nuevo trabajo? Escucharemos 4 temas de ese nuevo trabajo. Bueno, yo me fui para Argentina. Me fui para Argentina en los años 90. Hoy voy a estar colocando de un compilado súper rarísimo del año 96, donde en esa época 4 bandas, ¿verdad?, autogestionaron un compilado para poder ser escuchadas, bandas que no tenían el apoyo en la época, ¿no? Dentro del movimiento, vamos a decirlo así, de la escena punk y underground en Argentina, porque bueno, como ellos mismos dicen, pues no eran pijos y no sé qué. Entonces, yo en verdad, de estas bandas solo conocía una, las demás no las conocía ninguna, y cuando escuché el compilado, está demasiado brutal. Bueno, ahí les voy a leer un poco más o menos la reseña que ellos mismos hacen. El compilado se llama Toma de Acá, es un compilado hardcore de 5 bandas grabado y editado en el año 96, y ahorita el año pasado, en el 2020, lo reeditaron de forma independiente en formato CD. Ese compilado originalmente había salido en formato cassette, ok. Las bandas se llaman Círculo Vicioso, Los Toscos, Rezago, Carroña Social y Sangre Sudaca. Entonces les voy a leer un poquito palabras textuales de ellos, de cómo echan el cuento de ese compilado. Por allá en el año 95 se comenzaría a gestar un compilado de la muerte. Desde el primer momento nos dimos cuenta que iba a ser una obra artística más significativa de nuestras vidas, donde quedarían plasmados nuestros sueños, nuestras luchas y sobre todo nuestra rebeldía y furia de entonces. Iba a ser la obra conjunta de toda una movida cultural y el testimonio de que el punk y el hardcore no comercial iba a quedar registrado en una pieza única e irrepetible, llamada Toma de Acá Records, dedicado a toda la farándula y el jet set de un reducido grupo de gente que decía que el punk solo buscaba fama y glamour. El ambiente en que aquel momento nos dio la espalda porque nos llamaban los bardos, que no nos poníamos las pilas y que en nuestras fechas siempre se armaba el quilombo. Sí, el quilombo es como la movida, ¿no? En el 96 se concretó el proyecto y se hizo realidad. Nos regaló cientos de momentos felices y amigos que hoy ya no están en este plano. Pero después de 25 años, estarán festejando con nosotros, dicen ellos. Este texto es del año pasado y es por la reedición que sacaron con un librillo del CD original, un arte mejorado, pero y bueno, y remasterizado. Entonces, bueno, de este compilado, ahorita vamos a escuchar Círculo Vicioso. La canción se llama Antisocial. Extraído del Toma de Acá de 1996. Es correcto, suéltalo. Radical Sonoro. Fuego salió hoy de casa y pude ver cómo el fuego cerraba las calles y abría camino al arder. Miedo, por fin el pueblo dejó atrás todo ese miedo. Ya perdimos todo, ahora somos libres para creer. Siento como el horizonte se abre a un nuevo amanecer. ¿En qué siervo? Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Radical Sonora. Fuego salió hoy de casa y pude ver cómo el fuego cerraba las calles y abría camino al arder. Miedo, por fin el pueblo dejó atrás todo ese miedo. Ya perdimos todo, ahora somos libres para creer. Siento. Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, la 3UL.agorazoradio.org, a través de radicalsonoro.ga. Y bueno, esta banda que estaba sonando logró tener un reconocimiento dentro de la escena punk y ska española. Ellos se llaman Oferta Especial, comienzan en el año 2000 en Alcorcón, aquí muy cerquita de Madrid. Y bueno, de momento siguen activos, están preparando lo que va a ser un próximo trabajo que promete ser que sea en este año, el 2021. Todavía no hay ni fecha y tampoco nombre de ese trabajo. Hemos escuchado Arde la Calle, extraído del disco Arde la Calle de 2017, pero antes, su primer trabajo lo sacaron en el 2007, llamado Con Más Cojones que Cabeza. Seguidamente, en el 2009 sacan Donde Los Toman Las Dan. En 2013 sacan Otra Vuelta de Tuerca, y Arde la Calle fue el último trabajo que sacaron en el 2017. Una banda muy querida y que ha participado en varios eventos dentro de la escena Escapón española. Bueno, y anteriormente sonaba Círculo Vicioso con su tema Antisocial, extraído del compilado Toma de Acá del año 96, un compilado, como comentaba anteriormente, editado en Argentina de forma independiente con unas bandas de verdad que en mi particularidad, pues lo que... Bueno, esas que no ahora son, sí, brutales y desconocidas, yo nunca los había escuchado. Yo tampoco. Suenan arrechísimos, entonces bueno. Saludo a la gente que nos están reportando sintonía. Bueno, tenemos gente que sintonizan desde Colombia, desde Venezuela, de aquí de España también. El pana Steve que anda por ahí. Saludos, hermano. A los amigos de Sin Nadie al Mando, de una banda de punk rock de Bogotá. De hecho, vamos a estar aquí colocando un tema durante el programa de hoy. Vamos a colocar un tema inédito de esta banda Sin Nadie al Mando desde Bogotá, Colombia. Bueno, y saludo al pana Alex, que anda por ahí, el Alex Hardcore. Bueno, tenemos sintonía. Bueno, seguimos, ¿no? Está por ahí también Rancés. Hay bastante gente conectada hoy. Bueno, vamos a escuchar y seguimos en el compilado de Argentina. Exacto, vámonos con la segunda banda de este compilado. Se llaman Los Toscos. De este mismo compilado, la canción se llama Nosotros. Del compilado Toma de Acá, del año 96, Argentina. Un rock underground, hardcore. Suéltalo. Yeah.

hoy en nuestro episodio número 28. Recuerdo que vamos a tener un par de entrevistas. Escuela de Odio de Asturias, una banda de hardcore ya con años rodados, presentando su nuevo disco llamado Y Nada Más Que La Verdad. Y desde Brasil con la banda Garrafa Vacía. Así que una banda de punk también legendaria, porque esta banda de punk de Brasil ya tienen ya años, son del 2009, o sea que también tienen sus añitos. Tiempo. Bueno, lo que estábamos sonando al fondo, lo que sonaba hace un momento, una banda, bueno, seguramente nadie lo ha escuchado. Esta banda se forma en el 2010 en la ciudad de Hailar, en la región autónoma de Mongolia, en Mongolia interior. Su estilo de música se combina entre la música tradicional de Mongolia y el heavy metal. Que suena brutal. Tremenda. Particularmente mediante el uso de instrumentos típicos y la técnica de canto difónico. Se llama Night Treasures, o Treasures, algo así como Nueve Tesoros. El nombre del grupo hace referencia a los nueve materiales evocados en antiguos poemas mongoles que, según la tradición, favorece a la suerte, como son el oro, la plata, el bronce, el hierro, el agate, el ámbar, el jade, la perla y el coral. En 2012 sacan su primer álbum, que este disco sería posteriormente relanzado en el 2015 bajo el título de Arban al-Gulin Honshor. Este disco salió en chino, cantado en chino. Con el objetivo de facilitar la introducción al mercado internacional, su segundo álbum lo encantaron en inglés en el 2013, llamado Nine Treasures. Y ahora han sacado, bueno, después sacaron, acaban de sacar uno que se llama Wisdom Apes. En el 2017 sacan Wisdom Apes, en el 2013 sacan Nine Treasures. Y ahora acaban de sacar Awakening From Duca. Es un compilado de los tres álbumes y hemos escuchado el tema Corazón Negro, extraído de ese compilado. Es un tema antiguo pero reeditado. Ellos eran desde China, desde Mongolia, una banda muy buena. ¿Y antes qué sonaba? Bueno, antes sonaban Los Toscos de Argentina, de la época de los 90. La canción se llamaba Nosotros, o se llama porque sigue sonando, ¿no? Extraído del compilado Toma de Acá, del año 96. Y bueno, y ahorita saltamos un rato para no seguimos con el compilado más tarde, pero ahorita nos venimos para acá, para la península ibérica, con una banda que yo creo que, bueno, no hace falta presentación. Yo, estando en Venezuela, pues la seguía desde que empezaron con la primera maqueta. Esta banda se llama Cáncer de Escroto, banda de punk hardcore de Zaragoza, formada a finales del 93 por Iñaki en la voz y guitarra, Juanjo en la batería y Oscar en el bajo. En el 96 graban una maqueta en formato cassette con el nombre Tu Madre Se Ha Comido Mi Polla. La presentaron con una foto en la portada sacada de la filmoteca Porno Duro. O sea, esa primera portada ya les trajo muchísimos problemas. Problemas, sí, con la iglesia. De hecho. Pero ellos no se quedaron con eso, ellos querían más caña. La siguiente entrega se llama Mundo Inmundo, que lo sacan en formato LP y CD. Editado por Basofia Records. En 98 fue. Famoso sello. Sí, bueno, sí. Sello. Oye, de ellos mismos. De ellos mismos. Sí, pero sí. Ese sello murió, claro. Sí. Murió. En el año 98, continuando con la intención de no dejar impasible ni desde la portada en la ocasión, decidieron una coprofagia explícita, no apta para sensibilidades. No voy a decir lo que sale en esa portada, pero bueno. El que la quiera buscar, el disco se llama Mundo Inmundo, y van a ver de qué hablo. Ya luego en el 2007 sacan un disco que se llama Alucinosis, también por Basofia Records, y luego duraron un tiempo más y se disolvieron. A mí me encanta esta banda. Vamos a escuchar del EP Mundo Inmundo del año 98, la canción Lluvia Negra. Y después ya vamos a escuchar ya pues nuestro primero invitado, Garrafa Vacía. Vamos a escuchar ya algunos temas porque vamos a entrar en entrevista. Exacto. Con ellos. Así que... ¡suéltalo! ¡Soltamos! ¡Bombadas, las bandas, niñas carbonizadas, moteras y algarras, cadáveres por escuchas Radical Sonoro. ¡Ey, esa peña de Radical Sonoro y toda la gente guapa que os escucha! Un abrazo muy fuerte desde Lleida, de parte de Ansiolíticos. ¡Aupa! ¡Aupa el punk! Radical Sonoro. Sonoro. É punk, eu vou falar só punk do mar. Tá gravando já pra vocês gravar aí, bonito. Gostei de mim. Bueno, se nos van dos temas de nuestros primeros invitados, Garrafa Vacía. Los temas que hemos escuchado era Autonomía y Pundumato. Y bueno, vamos a ver si viajamos hasta Sao Paulo, donde está Mario al teléfono. Buenas noches, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches para ustedes en España. Muy bien, es Mario. Un placer. Un placer para nosotros, sí, Mario. Vida larga, Radical Sonoro, buenas tardes aquí en Brasil, buenas noches en España, es un placer. Vida larga, Radical Sonoro, amigos, viva Punk do Mato en Brasil, saludos desde Brasil, amigos, audiencia. Muchas gracias, Mario. Vamos a hablar lento para que podamos hablar y cuéntanos un poquito cuándo inicia Garrafa Vacía. Sí, sí, oh, gracias. Mi español es bueno, pero un poquito yo necesito trabajar un poco más mi español. Pero bueno, bien. Tú hablas mejor que yo portugués. Garrafa vacía en portugués es botella vacía. Por tanto, es una banda borracha. Drunk Punk, las orígenes en los años 90, pero el nombre Garrafa Vacía desde 2009. Por tanto, nosotros somos vieja escuela de punk rock, con influenciados, inspirados por bandas de los años 80 en Brasil, como Cólera, Ratos de Porão, Lixomania, son las bandas que nos influenció, pero la banda se inició en 2009 con un poquito de punk 77 y un poquito de hardcore punk. Son esas las orígenes de botella vacía, garrafa vacía. Bueno, amigos. Mario, ¿cuánto disco tienen ustedes ya grabado? ¿Cuántos LPs, cassette, formato CD tienen ya ustedes grabados? Sí, nosotros tenemos dos vinilos, un 7 pulgadas de 2016 con 9 sonidos, 7 pulgadas prensado en la Europa, República Checa, edición limitada y numerada. Después, en un vinilo 10 pulgadas, Cirrose, con 14 sonidos, lanzado en 2010. Afuera, material en cassette, en compilados, muchos compilados alrededor del mundo. Y ahora, por Red Star Records, un CD, Beady Night Apocalypse, estás quase pronto. Un trabajo que nuestro último trabajo, y afuera compilaciones en países de lengua latina como Bolivia, Argentina, más adelante en Costa Rica, en México, inclusive en los Estados Unidos futuramente. Como yo digo, punk rock sin fronteras, no borders, no nations, né, David? Então são dois vinilos, um CD, Beady Night Apocalypse, cassete em compilados e muitos outros discos, CDs, né, compact discs, muitas demos, enfim. Pero los dos vinilos suenan muy buenos, y este es nuestro legado para nuevas generaciones. Oye, el trabajo Back to Bacana, ¿cuándo fue que fue editado? En el 2014 creo que fue, ¿no? Sí. Back to Bacana demuestra bastante la fuerza do it yourself da banda. Nos juntamos a amigos e gravamos num subsolo, num porão, né? In the basement. Yeah. É um álbum muito festejado aqui em Brasil. As pessoas gostam muito, vivem a hablar, que bacana. Sería como una nostalgia al viejo punk de los Ramones, Clash, al espíritu del punk rock 77. Back to Bacana es una de nuestras canciones favoritas y siempre está presente en nuestros conciertos. Bueno, hablando de conciertos, ¿cómo son los conciertos de Garrafa Vacía? Bueno, ahora me imagino que en esto del COVID no habrán conciertos en Brasil. Pero ¿cómo son los conciertos de Garrafa? Perdón, a respecto de o mejor concierto, usted pregunta acerca de los conciertos en Brasil. Yes. Sí. Bueno, la banda es conocida por cair en la estrada, siempre, siempre en las giras por todo Brasil, en São Paulo, muchos shows especiales con participaciones de, sea na discotecagem de membros de Ratos de Porão, Restos de Nada, Ariel, os ícones del punk em Brasil. E o melhor show foi em um festival 2015, em que a audiência sobe a stage, pisa em las bandeiras, em tudo, é uma anarquia completa. Foi em 2015. As pessoas estavam muito empolgadas, eufóricas. Foi nosso melhor concerto. Em 2015 fizemos uma gira pelo sul do país e por diversas vezes os convites para excursionar por Sudamérica estão sempre aparecendo, surgindo. Pero por questões burocráticas, muitas vezes tínhamos que adiar. Inclusive, Davi, em Rebellion Festival em 2019, fomos invitados a tocar também. Portanto, Garrafa Vazia, para entender melhor Garrafa Vazia, é em vivo, ver um show, é muita energia. Muita energia, troca, permuta com audiência, muita energia. E, portanto, em 2015, creio que o show emblemático, logo após muitos dos nossos materiais, merchandising, foram sold out em função desse show que foi espetacular, David. Bueno, estamos hablando con Mario desde Brasil, de Sao Paulo, con la banda Garrafa Vazia. Mario, estaba revisando un poquito la historia de la banda y bueno, y habéis participado en compilados hasta en Indonesia. Este año habéis salido en un compilado de Indonesia, en un compilado punk de Indonesia. Sí, Mind in Blasting. Com Uri da Finlândia, né? Com sim, muitas sim. Bandas. Banda muito boa, sim. Eu fico muito contento pela difusão, em larga difusão, em todos os meios possíveis, né? Portanto, o convite para a Indonésia nos deixa muito contentos e seguimos com isto de guerrilha marketing do it yourself, né? Portanto, as músicas vão chegando a outros países, outras regiões. Estamos aguardando também outros compilados surgindo. E principalmente jamais paramos de construir, compor as nossas canções. Estamos sempre criando canções. Oye, e as canções, as letras de las canciones, ¿en qué habláis? Las letras são antifascistas, anarquistas. Pero las letras de las canciones también reportan a la vida en un país del tercer mundo con cosas que solamente acontecen por acá, descaso de políticos, y también tem un poco de ironía, sarcasmo, pero nosotros somos una banda declaradamente antifascista. Bolsonaro é um genocida, um verme fascínora que vem exterminando a população de Brasil. Então, a canção Hipócrita habla sobre Bolsonaro, e as letras são minimalistas, poucas palavras, mas la mensaje con muy mucha énfasis minimalistas e seguindo la tradición de punk, falando de la violencia en las calles, la corrupción, fome, como yo dije anteriormente, nós vivimos em um país muito pobre do terceiro mundo, que apesar de suas dimensões muito grandiosas como um continente, pero a distribuição de la renda é horrível. 1% de los ricos concentram toda a riqueza. Então, as letras miram a revolta, a fúria contra a indignação, como a canção Vida Programada, não seremos esclavos de uma vida programada. Nós conclamamos todos a bradar a energia em nossos conceitos, bradando a la anarquia, a la insubmissão. Basicamente, Davi, são letras com espírito punk de revolta e indignação e um pouquinho de ironia acerca de coisas mais divertidas, mas sempre conscienciosas de la necessidade de um mundo mais justo, mais igualdade, a igualdade para todos. Bueno, esos temas que has dicho son del disco Binaity Apocalypse, que fue editado en 2020, y bueno, ya se puede escuchar. ¿Dónde pueden escuchar música de la banda? ¿Dónde se pueden, página web, Facebook? ¿Cómo se pueden contactar con Garrafa Vacía? Estamos en Spotify, estamos en Instagram, escute o Instagram da banda Garrafa Vazia Oficial, arroba Garrafa Vazia Oficial, Spotify, YouTube, os vídeos, alguns clipes, especialmente Beer Night Apocalypse tem muitos lyric videos em YouTube, o álbum está nos deixando muito contentos pela repercussão e em breve, muito breve, este disco estará disponível em compact disc. Eu espero enviar-lhes uma cópia para Radical Sonoro. Obrigado, será... obrigado. Oye, Mario, pregunta, ¿ustedes han girado por Latinoamérica o no han podido salir de Brasil todavía? Exacto momento, todo y Sudamérica, Latinoamérica, ainda, aunque ustedes fomos invitados al festival, a funcionar. Sí. Excursionar em passado, atualmente muita probabilidade após a pandemia de seguir para Argentina, para concertos, Bolívia, Colômbia, enfim. Mas no momento está tudo, Davi, tudo parado, muitas mortes em Brasil, mil mortes, situação, as variantes de vírus, pero nós estamos a conscientizar os amigos, as pessoas, através das redes sociais, para que stay home, stay safe, porque em Brasil, infelizmente, a pandemia gira em torno de uma questão política. A extrema direita está com fake news, então o cenário é horrível, pero la buena nova é que os punks estão mais unidos do que nunca, sempre antifascistas unidos, Portanto, a expectativa é que depois da pandemia, enfim, consigamos excursionar, hacer gira por Sudamérica, América Latina, porque los países de lengua española nos reciben bien, tenemos un buen retorno, un buen feedback de países de Sudamérica, América Latina en general, David. Bueno, hablando de Bolivia, Garrafaba, si va a salir un compilado en Bolivia, acaba de salir hace nada, de la gente de Mucha Bulla Record, así que también puedes buscar algo de ellos en la página de Mucha Bulla Record, que tienen sí algo de Garrafa Vacía dentro de ese sello. Bueno, Mario, actualmente, ¿quiénes son los integrantes de la banda? Actualmente, Mario Mariones, soy el cantante, cantor, vocalista, né, frontman, y también toco o bajo, bass, né? Em la bateria, drummer Ralph Faust está conosco há 10 anos tocando la bateria, e finalmente em la guitarra Vancir Cardoso guitarra. Somos atualmente um trio. Esta formação sempre foi a formação, excepto para gravar Beauty Night Apocalypse, pero lo próximo álbum contará com mesmos arreglos, no sentido de ter uma guitarra um pouco mais aguda para contrastar com minha voz muito grave, né? Aqui em Brasil, voz cavernosa. Sí. Igual que aquí, no te preocupes, igual. Y si salimos en Mucha Bulla Records, somos muy gratos en CD y también en Spotify, en las plataformas. Son 15 sonidos de distintas fases de la carrera de en todos esos años de la banda, con músicas, algunas canciones son más rápidas, barulhentas, violentas, e outras canções com alma punk 77 cantadas em português. Bueno, Mario, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, nos sentimos complacidos de haberte entrevistado, ya que sois una banda que tenéis una trayectoria muy interesante dentro del punk hardcore en Brasil, y de verdad que muchas gracias por tu tiempo, Mario, y salúdame al resto de la banda. Un gran saludo, Mario. Muito obrigado, José. Muitas graças por invitar-me. É um prazer falar com vocês, irmãos. Estamos juntos. Punk Rock Sem Fronteiras. Força e larga vida a Radical Sonoro, um programa que há muitos anos acompanho. Levamos anos. Es un honor y es un gran abrazo a todos. Fiquen bien. Muchas gracias. Estamos juntos, amigos. A ver si pronto hasta los logramos ver por aquí en España. Sería, bueno, algo súper. Sí, sí. Mi hermana, su marido es español. Yo quiero mucho tocar en España. Esperemos para futuramente excursionar por España y por enfim. Bueno, ojalá. Ojalá. No, vale, claro que sí. Oye, Mario, cuídense mucho por allá, por favor, con esto de la pandemia. Cuídense mucho. Vos también, cuídense, fiquen seguros, mucha salud para todos. El pesadelo, una hora irá conocer su fin. Así espero. Exactamente. Un gran abrazo, amigos. Un abrazote. Un gran abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Obrigado. Chao. Obrigado. Chao. Bueno, era Mario de la banda Garza Vacía. Vamos a escuchar un par de temas de... Bueno, vamos a escuchar ya Autonomía y Pun de Mato, extraído del disco Brinity Apocalipsis. Vamos a escuchar Miranda Copelisi y el otro tema se llama Corutiño. Ellos son Garrafa Vacía. Radical Sonoro. Sonoro. Desde Brasil, amigos, yo soy Mario Marones de Garrafa Vacía, punk rock del tercero mundo, vieja escuela. Un saludo, abrazo a todos. Eso nada más, nuestros primeros invitados, Garraza Vacía. Qué buena mi entrevista desde Brasil, desde Sao Paulo. Qué buen español tiene Mario, ¿eh? Sí. Mejor que nuestro portugués, ¿no? Aparte, un grupazo. Uf. Mejor que nuestro portugués. Y hemos escuchado un par de temas después de la entrevista Brinaiti, Apocalipsi y Corotinho. Y ya casi vamos con la otra entrevista. Pero bueno, vamos a, tenemos un par de temas más para poner, ¿eh? Bueno, y ahorita nos trasladamos hasta las Islas Canarias. Una banda que, bueno, la alusión del nombre es una banda que a mí en lo particular, pues, el vocalista, gran amigo mío en Venezuela, Toque de Queda, pero esta no es de Venezuela, sino desde las Islas Canarias, Toque de Queda. ¿Verdad que había un Toque de Queda en Venezuela, verdad? Sí, claro. Matías, que lo entrevistamos en diciembre. Claro, pero esta es de las Islas Canarias, yo nunca lo había escuchado, ojo. Banda de punk desde las Islas Canarias, concretamente de la Gran Canaria. La banda se formó a mediados de los 80, en la segunda oleada de las bandas en el archipiélago. En 1986 editan un demo, la cual nunca llegó a editarse. O sea, lo sacaron ahí tal, pero nunca lo editaron como tal, como disco, sino quedó así, lo repartieron entre ellos mismos. Bueno, tipo underground. Y está compuesta por un total de 6 temas, de punk hasta mediados de los 90. De este demo vamos a escuchar el tema Arcoiris. El grupo se llama Toque de Queda, desde las Islas Canarias. Y seguidamente vamos a, bueno, empezaron llamándose Expulsión en el año 98, grabando un EP llamado Sistema Lucrativo. En el 2002 cambiaron el nombre a Sin Nadie al Mando, o SNAM. Este cuarteto nos llega desde Bogotá, Colombia, y en el 2003 sacan su primer EP, en el 2013 graban su segundo EP, y ahora en el 2021 acaban de sacar su LP llamado Esperando el Final. Y este tema, Buitre de Cuello Blanco, es extraído del LP Esperando el Final del 2021. Así que dos temas: Toque de Queda desde Gran Canaria con el tema Arcoiris, seguidamente Sin Nadie al Mando con el tema Buitre de Cuello Blanco desde Bogotá, Colombia. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3, www.agorazolradio.org, y a través de radicalsonoro.ga. Tenemos policías de todos los colores, verdes, azules. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos 21.02, nos queda casi una horita de programa, así que estamos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org a través de radicalsonoro.ga. Lo que se llamaran Sin Nadie al Mando, con el buitre de Cuello Blanco, nos llegan desde Bogotá, Colombia. ¿Qué bandaza, hermano? Grupas. Una bandaza, hermano. ¿Y antes qué sonaba, José? Y antes sonaba una banda que, bueno, súper rarísima. Otro bandazo. Sí, de las Islas Canarias, Toque de Queda, con su tema Arcoíris, de su demo del año... Bueno, su único demo del año 86, fue el único que grabaron. ¿Solamente grabaron esto? Sí. Bueno, lo que sonaba de esta banda de Bogotá es de lo que será su último trabajo, un LP que se llama Esperando el Final, extraído de este 2021, y el tema político, buitre de Cuello Blanco. Porque pasa todo es por corrupto de mierda en todos los países. No se sabe de ninguno, ¿eh? Bueno, seguimos. Vamos a escuchar a nuestros segundos invitados de esta noche. Ellos se llaman Escuela de Odio, una banda legendaria del hardcore. Bueno, legendaria, tienen ya desde el 93 haciendo hardcore. Ellos son de la Felguera, Asturias. Y vamos a hablar con su vocalista Pirri, pero eso será después de escuchar un par de temas de su último trabajo, de este trabajo que se llama Y Nada Más Que La Verdad, que será en primicia. Estamos en primicia porque este trabajo sale mañana. Este trabajo sale mañana. Así que vamos a escuchar el tema Ni Un Paso Atrás y Emergencia. Y vamos a entrar al aire con Pirri. Suéltalo. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¿Cómo estamos? Soy Busi de Crisix y esto es un saludo muy grande para la peña de Radical Sonoro y toda la gente que lo estáis escuchando. ¡Nos vemos pronto! We're going to build a wall. It's going to be built. It's not even believable. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro y por radicalsonoro.ga, y vamos a viajar hasta Asturias, hasta La Felguera, y vamos a hablar con Pirri, que es el vocalista de esta banda legendaria del hardcore español, una banda que ya está desde el 93. En Atenas. Buenas tardes, Pirri. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenido, Pirri, a Radical Sonoro. Bueno, gracias. Uh-huh. Bueno, Pirri, desde el 93, ya ha pasado tiempo, ¿eh? Joder, pues ya 28 años ya dando el callo. Pues sí, bueno. sí que ha pasado tiempo, desde el 93. Bueno, su primer trabajo lo sacaron ustedes en el 95, llamado La Escuela de Odio, en una maqueta. ¿Te acuerdas de esa maqueta? No, es un EP. Es un EP de 7 pulgadas, sí. Es un EP de 7 pulgadas, salió en el 95 y fue grabado en el 94 y con Sunca Records, sí. Y lo que pasa es que mucha gente piensa que fue una maqueta porque luego salió toda bien editada en cassette porque tenía sistemas, pero fue un EP, vamos, lo que llaman un EP de 7 pulgadas, sí, sí. Bueno, ese fue el primero, y el último sale mañana, de momento, que es el que vamos a presentar, que se llama Y Nada Más Que La Verdad. Y nada más que la verdad, exactamente, sí, sí, fue, pues es el nuevo trabajo y nada, mira, te cuento cómo fue la cosa fue que a principios de año íbamos a grabar un EP con 4 temas, porque hacía ya años que no editábamos un EP, y nos cogió esto de la pandemia y dijimos, bueno, tenemos tiempo, vamos a preparar un larga duración en vez de un EP, y bueno, ya sale ya el sábado, ¿no? O mañana viernes o sábado sale ya a la venta. Lo presentamos el sábado en Zamora, en la Feria de la Música. Qué pena que no haya público, porque es una pena por el tema de las restricciones y todo esto. Y bueno, nada, contentos porque hicimos un trabajo muy bien pulido, muy bien trabajado, dándole vueltas a todo, y estamos bastante contentos, ¿no? ¿En qué formato va a salir este nuevo trabajo, Pirri? Pues sale en CD y en vinilo, LP. No quiero adelantar acontecimientos que todavía no se pusieron por las redes, pero bueno, te doy un adelanto. Mira, va a haber sale ahora en CD y dentro de un mes saldrá en vinilo, pero no quiero yo adelantar acontecimientos, porque yo tampoco estoy al tanto de cómo está funcionando la promo y todo eso, ¿sabes? Pero sé que sale en vinilo y va a haber una edición limitada en vinilo de color blanco para la gente que sí, es como una especie de pre-order y eso para la gente que sea coleccionista y eso, y luego el formato vinilo normal de vinilo de color negro, vamos, el vinilo de siempre, y bueno, ya va a estar disponible ya a partir de mañana o del sábado. Y bueno, a ver, que nos pilló todo esto encima y tomamos la decisión de sacarlo porque no queríamos esperar mucho más tiempo más, ¿no? Porque, bueno, sí, habían pasado ya 4 años, ¿no? Desde el Espíritu de las Calles del 2017. Claro, sí, bueno, hicimos el Espíritu de las Calles en el 2017, que salió con Maldito, y luego, un año más tarde, en el 2018, hicimos un recopilatorio grabado de nuevo con 25 temas, temas emblemáticos de la banda, más la versión de Cortatu de Tu Atrapa Tu Arte, grabados de nuevo, para celebrar el 25 aniversario. Y desde esa, pues, hasta este disco, ¿no? Bueno, estamos deseosos de que ya tener ese disco para poder escucharlo, porque, bueno, sois una banda que habéis mantenido esa ideología de hacer cosas y hazlo tú mismo. Y esa en las letras, de hecho, las letras le siguen cantando a Asturias, ¿no? En tu caso. Sí, bueno, Asturias y a todo lo que nos rodea, ¿sabes? Bueno, sí, todo, claro, lo que nos afecta, todo nos influye a la hora de escribir, ¿no? Hay temas tanto sociopolíticos como temas que hablan de temas sociales, políticos, reivindicativos, y temas también personales, o sea, y es muy variado, ¿no? Como prácticamente como en todos los discos, ¿no? Y bueno, sí, mantenerse en la línea. Quiero decirte que después de 28 años, lo que contamos en las letras de las canciones va más allá de la... supera a la realidad que vivimos, ¿me entiendes? O sea, no contamos nada fuera que hacer. Si en el año 93-94 hablábamos del anticapitalismo, del antifascismo o del antirracismo, pues hoy en día es más vigente todavía, ¿sabes? Desgraciadamente, ¿sabes? Todos sí, sí, sí, es más, más globalizado el mundo y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, actualmente los miembros de habéis tenido cambios en los miembros, aunque tú eres como de los inicios, ¿no? ¿O actualmente quiénes son los miembros que están en el grupo de Escuela de Odio? Sí, bueno, a ver, te comento, somos un equipo de gente. La banda sufrió cambios de formación, pues en muchas ocasiones porque la gente va teniendo familia y no se puede comprometer para tocar muchas veces, para marcharse de gira, etcétera, etcétera. Ahora mismo, pues yo estoy desde los inicios, desde que se fundó Escuela de Odio, y está a las guitarras Nague y Neza, y Marky, que vive en Chile, pero cuando viene a España, pues se acopla a la banda y toca y eso, y también hace otras funciones dentro de la banda. Está Xavi al bajo, está Jorge a la batería y Gus Bocanegra, que es el road manager y digamos de alguna vez lleva las riendas del sonido de Escuela de Odio, más luego pues la gente con la que trabajamos en este disco, pues con Potencial Hardcore y CNR, o sea, Comunican Rock and Roll, con que lo lleva Jaume, que es el manager nuestro general, ¿no? Y todo esto es un equipo. La banda fue cambiando de formación, pero siempre hubo un buen ambiente y un buen trato, ¿sabes? O sea, no fueron abandonos de banda por cosas malas que pasaron, ¿no? Sino por las circunstancias de la vida, ¿no? De no poder a lo mejor pues compaginar pues el trabajo con la banda y con las giras y todo eso, ¿me entiendes? Pero más que un equipo es una familia. Sí. Una familia de Escuela de Odio. Vamos a decirlo así, date cuenta que cuando nos marchamos de gira, nos vamos a tocar, dormimos juntos, comemos, viajamos juntos, viajes de horas, y acaba siendo como tu segunda familia, ¿me entiendes? La banda, ¿sabes? Sí, es importante. Bueno, a ver si esta pandemia nos puede dejar ver ya Escuela de Odio en directo en Madrid. Porque el último concierto, bueno, el último concierto no, ustedes giraron por Europa en el 2006, en México en el 2007, estuvieron en Chile también girando. Sí, y años más adelante, no te sé decir ahora mismo el año concreto, pero hace unos años también volvimos otra vez a Chile, a Colombia, a México y la verdad que fue bueno, sois una banda muy querida, ¿no? Sois una banda muy querida en Sudamérica, inclusive en Venezuela. Sí, en Venezuela también. Sí, lo notamos cuando giramos por allí y eso, lo notamos con la gente, cuando vemos a la gente que está volcada con las canciones y divirtiéndose en los directos, ¿no? Nos encanta, tenemos mucho mucho cariño a todo el público de Latinoamérica, vamos, o sea. Oye, volvemos un poquito a la producción de Y Nada Más Que La Verdad. Ha habido músicos colaboradores en este trabajo, porque bueno, ustedes en su momento grabaron un split con Habeas Corpus, por ejemplo, y también estuvo colaboraciones como Rocky Miret, de Agnostic Front y Juan de Sociedad Alcohólica. Bueno, esto fue en el 2013, pero ¿en este disco tenéis algún músico que ha colaborado? No, únicamente que estando grabando hicimos el disco con Dani Sevillano, hicimos la producción entre Dani Sevillano y nosotros, y con Dani Sevillano trabaja Pablo de Sacato. Uy, y en los bandaza. Coros animó Pablo y Pepo en los coros, pero nada más, no hay ninguna colaboración especial ni nada, lo hicimos, no surgió, ¿sabes? O sea, lo hicimos, veníamos con el disco ya metido en la cabeza cuando nos pusimos a grabar, hicimos una demo un mes antes en el estudio que lleva Nesta y Gus en Breakdown Studios. Hicimos una demo y luego nos metimos a grabar y no pensemos en colaboraciones ni nada, porque lo llevamos tan comido todo que dijimos, pues mira, aquí nosotros y ya está, no pensemos en ninguna colaboración, ni surgió, a lo mejor por cualquier cosa puede surgir, pero no surgió, dijimos, adelante con ello, ¿me entiendes? ¿Cuánto tema va a tener este nuevo trabajo? ¿Cuántos temas va a tener? Pues el disco. Son 12 cortes. Pues son 12 cortes, tío, y los 12 merecen la pena, la verdad. ¿En qué formato? En CD y en LP y en vinilo. Y en vinilo, CD y en vinilo, sí. Uh-huh. El vinilo llevará 6 temas por cada cara. Hay 2 temas que son un poco más cortos, que duran un minuto y medio, prácticamente casi 2 minutos, y... como porque tenemos una influencia muy grande de las clásicas bandas de hardcore y thrash metal y punk de los 80, esas canciones frenéticas que duran un minuto y medio, que van a toda hostia, y siempre es parte de Escuela de Odio meter un tema o dos así de esta manera, y luego pues hay temas un poco también más largos y tal. El disco merece la pena, la verdad que recomiendo a todos y a todas que lo escuchéis, porque merece la pena. Pulimos mucho el tema, tanto de las canciones, a la hora de rodarlos, a la hora de desarrollarlos, de darles el feeling, y luego el tema también de la producción y del sonido, ¿sabes? No, sí, ¿sabes? Sí, lo que hemos escuchado, el sonido está pulido, como se dice, está tremendo. Sí. Y bueno, y ya saben, se va a poder comprar, imagino, por la página de Potencia Hardcore. ¿Cómo va a ser la distribución del disco, lo sabéis? Pues sí, Potential Record lo tiene muy, muy cuadrado todo y tiene tanta distribución en Latinoamérica como también en discarías y en tiendas europeas. Y luego, o sea, Fernando es una persona que está muy, muy implicada dentro de la escena hardcore y punk, y eso pues nos anima mucho ¿sabes? Estamos contentos por eso, porque vemos que la distribución, de hecho, ya tiene mucha demanda el disco antes de que salga, sale mañana y eso, y hay pedidos adelantados y todo, y eso ya te da pues una satisfacción, ¿no? Pero en cuanto a la distribución, también aquí en España pues se distribuye por una distribuidora que exactamente no te puedo decir el nombre porque no me acuerdo, pero es una de las principales distribuidoras así para dejarlo en las tiendas de discos y eso, y también pues en Europa y en Latinoamérica. O sea, la verdad que Fernando pues es una persona que lleva muchos años implicada en la escena y en su trabajo, y la verdad que bien, en ese sentido nos despreocupamos porque sabemos que va a estar presente el disco en cualquier lado, el que lo quiera conseguir, y el que no pues lo puede pedir por correo o lo que sea, ¿sabes? Uh-huh. Hablando de concepto de Instagram, lo último que, bueno, ese Studio Session, que fue como una especie de concierto en streaming, sí. Fue grabado en el 2020, creo, el año pasado, en diciembre. Por ahí, sí. ¿Tenéis pensado hacer otro tipo de streaming así? Porque, bueno, con esto de la pandemia hay restricciones de concierto, porque, bueno, no sabéis, no tenéis sí. una gira todavía no programada montada, ni nada. Entonces, para este tipo de concierto, ¿cómo lo veis? ¿Esa vía streaming? ¿Cómo va a ser ahora esto? Mismo no te puedo decir, porque ahora mismo pues hay un programa de promoción del disco, pero no sabemos pues si lo vamos a llevar a cabo o no. Ahora mismo estamos con el tema de la promoción del disco y posiblemente hacer otro streaming, a lo mejor con los temas del disco, formará parte de la promoción también, pero no lo sabemos, porque estamos hablando semana tras semana de las cosas que vamos a hacer, ¿me entiendes? Y no sabemos. O sea, sé que funcionó muy bien el streaming que hicimos y a la gente le gustó mucho porque fue un streaming, digamos, de una manera un poco distinta, compaginándolo con entrevistas, hablando de COVID, hablando del disco nuevo y hablando de tal. Entonces fue un streaming un poco distinto a los streaming que estamos acostumbrados a ver, y no lo sé, eso, las cosas van surgiendo semana tras semana. Hay un programa ahora mismo que dura hasta mayo, y después de mayo pues ya veremos lo que ocurre, no te puedo decir, no lo sé. Bueno, Escuela de Odio, estamos hablando con Pirri de esta banda ya rodada en esto del hardcore y el punk. Oye, ustedes empezaron como un trío, ¿verdad? Sí, empezamos como un trío con los inicios. Yo cantaba y tocaba el bajo, Iván Morales tocaba la guitarra y la batería Rubén, y buscábamos un cantante de aquella y no aparecía nadie, porque las personas que vinieron veían un desastre. Ensayamos en una carbonera rodeada de patatas y de carbón y la gente pues no le gustaba el sitio, ¿no? Vieron estos una banda de delincuentes y no, por decírtelo así en plan gracioso. Y empezamos como trío, luego se unió Guti, un amigo de siempre de la banda, al bajo, y ya pasé yo a formar parte de la voz, y bueno, así fue la cosa trascendiendo poco a poco, y bueno, sí, la verdad que son muchos años ya, y a veces me presta que me hagan esas preguntas porque te hace recordar un poco los años aquellos primeros, ¿no? Sí. Ya, los inicios siempre son duros, ¿no? Como dicen. Sí, son duros, pero son entrañables también. Sí, eso no se olvidan, eso no se olvidan. Sí. Bueno, Pirri, de verdad que espero que sea un éxito este nuevo trabajo y de verdad que esperamos ansiosamente que podamos verlo en directo en Madrid. A ver si se pues puede presentar alguna vez. Te voy a contar una cosa. El último concierto que dimos en directo fue en Madrid el día 7 de marzo. ¿Del 2020? Del 2020, tío, el año pasado, ¿sabes? O sea, y a la semana siguiente cambió todo. Fue cuando nos encerraron a todos, cuando el confinamiento. y a Madrid, evidentemente, volveremos a todas las ciudades principales del Estado español y a Madrid seguro que vemos y nos veremos. ¿Cómo has llevado esto del COVID, Pirri? Pues como todos, unas veces más animado, otras veces más disgustado y... Y bueno, entreteniéndome, escuché mucha música, escribí muchas cosas y bueno, como todos, ¿no? Porque esto es un mal trago ya, después de un año ya esto ya cansa también a la cabeza y es normal, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo. Y no sabemos hasta cuándo exactamente. Oye, en el tema de esa emergencia hablas un poco del COVID, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, no hablo un poco del COVID, sino esa letra la hice en pleno confinamiento. Estábamos confinados y veía las imágenes que venían de los los medios de comunicación, las imágenes de la ciudad de Madrid, sobre todo llevando a los cadáveres que salían de los hospitales a la morgue y eso, y me impactó y escribí, y de ahí salió la canción de emergencia. Y no es que sea una de las mejores canciones, así que no, que más nos gusta en el disco, pero decidimos sacarla como primer single porque es algo que nos afecta a todos, ¿sabes? O sea, nos toca a todos vivir, nos tocó a todos vivirlo y nos toca a todos seguir viviéndolo. Vamos, y por eso... Lamentable, pero bueno. Sí. Bueno, tú decías de las canciones, ¿cuál es la, de este nuevo trabajo, cuál es la canción que más... personalmente, te pregunto personalmente, ¿cuál es la canción que más te gusta de este nuevo trabajo? Dios, es que te impacte es más. Muy complicado, oye, ¿cómo? Hombre, son 11 hijos tuyos, ¿no? Pero bueno. Sí, es que es como si me dices, Dios, ¿qué prefieres más, a tu padre o a tu madre? Bueno, eso es difícil, sí. Y mira, me encanta todo el disco y si hay canciones que a lo mejor no van a tener un seguimiento a través del público por los medios, por las redes y eso, como por ejemplo va a salir el vídeo también de Un Mundo Nuevo más adelante, Ni Un Paso Atrás, salió Diamantes y Miseria, Emergencia, y a mí hay un tema que la letra me puso un poco los pelos de gallina, y fue Gasolina al Fuego. Y me encanta ese tema, ya lo escucharéis. Y a lo mejor no es un tema que va a salir, no va a salir ni vídeo, ni va a salir single, ni nada, pero es un tema que me encanta. Pero vamos, el disco tiene aprovecho todo, los 12 temas me encantan, vamos. Pero por decirte de alguna manera, Gasolina al Fuego, porque hace esa fusión que para nosotros es importante de las raíces que tenemos, ¿no? Del hardcore, del punk y del thrash metal de los 80. Sí. Bueno, Pierre, muchas gracias por tu tiempo y que ojalá nos podamos ver pronto y darnos un abrazo y decirnos, mira, aquí estamos. Un fuerte abrazo, que pronto nos vemos aquí en Madrid. Y cuídense, vale. Cuídense con el virus por ahí también. Vale, gracias. Muchas gracias y un fuerte abrazo a ustedes y un fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo, ¿vale? Un abrazo. Bueno, que el disco estará también disponible en las plataformas digitales. El que no lo quiera comprar, que lo escuche. El que no lo quiera escuchar, que no lo escuche. Pero estará disponible en todos los lugares. Y oye, un placer hablar con vosotros, ¿vale? Muchas gracias, Pirri. Un abrazo, hermano. Un abrazote. Cuídate. Igualmente, un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, era Pirri de Escuela de Odio. Vamos a escuchar un par de temas. Fuck You, Donald Trump y Diamantes y Miseria. We're going to build a wall. It's going to be built. It's not even, believe it or not, it's not even a difficult thing to do. Fuck you, Donald Trump, fuck you, Donald Trump. Send all fascists and all capitalists. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Enviando un abrazo solidario a todos los oyentes de Radical Sonoro. Sigan en sintonía y con machete en mano. Тихо, держи мои заказы, другие, как воля, спышат на зелень. Seguimos en directo por Agorazo Radio, en tu programa Radical Sonoro, y hemos entrevistado a la gente de Escuela de Odio, una bandaza del hardcore de aquí de Madrid. Grupazo. Bueno, de Madrid, de Asturias. Grupazo, ¿verdad? Y bueno, lo que estaba sonando hace un momento era una banda de hardcore death metal asiático de Bishkek en Kirguistán. Esta banda comenzó llamándose David Lynch en 2014 y se separaron en 2016. Cambiaron el nombre al nombre actual de Chahid, un hardcore cantado en ruso. Sacaron solamente un trabajo llamado Revelation en el 2017 y hemos escuchado Himno de los Esclavos, la traducción en ruso del tema, extraído de ese trabajo Revelation 2017. Y escuchábamos a la gente de Escuela de Odio con dos temas. Los últimos dos temas que escuchamos eran Fuck You, Donald Trump y Diamantes y Miseria. Bueno, y para los que se están incorporando al programa, nosotros arrancamos hablando sobre un compilado de Argentina editado en el año 96 en formato cassette, que es muy particular porque ahí se incluyeron cinco bandas pues muy desconocidas, vamos a decirlo, a nivel de la escena, eran demasiado underground en su época, de lo que es el punk y el hardcore argentino. Este compilado fue editado de forma independiente y grabado en formato cassette, y bueno, en aquella época fue muy, muy distribuido de mano en mano, ¿no? En el 2020 ahorita lo lograron reeditar de nuevo, con un mejor sonido, por supuesto, y inclusive lo que es la serigrafía también, en formato CD en Argentina, pero también de forma independiente. Yo estuve averiguando para ver si lo vendían de mano en mano, igual como en aquella época el cassette, pero ahorita 2020, en formato CD. Bueno, de este compilado vamos a... Bueno, perdona que te interrumpa, esa música es del primer formato, no del formato CD, no reeditado, es la música original. Es la música original, la masterizaron, por supuesto, y la mejoraron y... Ahora, yo lo estoy poniendo directamente el sonido original, exacto. Vale. Sonido podrido, exacto. Así tal cual. Bueno, de ese cassette vamos a escuchar una banda ahorita que se llama Rezago, la canción Hijo de Obreros, extraído de ese compilado que se llama Toma de Acá, de 1996, Argentina. Hijo de obrero, te lo marcamos, la mentira, odiamos al gobierno. infierno y amamos la vida. Gobierno, lo que explota y exprime nuestra sangre. Quiere acabar con nosotros como lo hicieron a nuestros padres. Somos hijos de obreros, no nos jodan, no nos jodan. Para cobrar, para cobrar. Somos hijos de obreros, somos hijos de obreros. No nos jodan, no nos jodan. Para cobrar, para cobrar. Estamos cansados, que nos roben, que nos maten y nos apasionen. No somos malos, ni puleta, todos como hijos de obreros. No nos jodan, jamás, porque van a cobrar. No nos jodan, jamás, porque van a cobrar. Somos hijos de obreros, no nos jodan, no nos jodan. Para cobrar, para cobrar. Somos hijos de obreros, somos hijos de obreros. No nos jodan, no nos jodan. Para cobrar, para cobrar. Nunca más. Escuchas, escuchas. Radical Sonoro, Sonoro, Sonoro. El mundo está en caos, el mundo es control. La gente se mata sin razón. Ha llegado la hora de la destrucción. Tiramos vacías a veces, pretendemos vivir mejor. La gente se mata sin razón. No quedará nada si hay destrucción. Y la destrucción por un pedazo de esta tierra. Mi nombre el honor, hija de Caterina, que morirá. Hija de Caterina, que morirá. Y por todo eso aguante. Por todo eso aguante. Y por mucho más. Y por mucho más. Hoy voy a aguantar. El mundo está en caos, como el dolor. El mundo está en caos, el mundo es destrucción. No quiero ver más muertos, no quiero ver más dolor. Si lo único que quiero es vivir mejor. Es vivir mejor. El mundo está en caos, como el dolor. El mundo está en caos. Un saludo a Radical Sonoro. Gracias por difundir el rock hispano. De parte de Monchito, emigrante. Bueno, y eso que sonaba, que es también parte de ese mismo compilado argentino, Toma de Acá, del año 96, era una banda, parte de ese compilado que se llama Sangre Sudaca. La canción se llama El Mundo Está en Caos. Demasiado brutal. Muy buena esa esta banda, banda, muy buena. Mira, de estas bandas de ninguna conseguí información en así como biografías que hablaran. O sea, es un misterio, ¿no? Lo único que logré conseguir y en formato pista continua fue este compilado que yo tuve que editarlo y todo por canciones para que puedan. ¿Y será que esta banda seguirán activas? Buena pregunta, ¿no? Ahí la gente argentina que nos está escuchando, si nos puede escribir, decirnos lo que están escuchando cuando nos escuchen en diferido y nos ayuden ahí sobre para saber más sobre estas bandas que son demasiado brutales. Bueno, hablando de diferido, recuerda que este programa lo podés escuchar mañana viernes 16 horas de España por rockinvierso.com en la 26.1 FM de Ponferrada, con una repetición los domingos a las 22 horas de España. Los viernes 12 horas de mediodía de Pacífico de México por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Domingos 12 horas de Cali, de Colombia, perdón, 12 horas de Colombia por radiolacruda.com. domingo 21 horas de Ecuador por RadioLaCalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por LaConquistaDelPan.com.ar. Por supuesto, también puedes escuchar el podcast en AgorazolRadio.com. Estamos disponibles en Spotify, en iVoox y en RadicalSonoro.ga. Seguimos, vamos a escuchar un tema que se llama, una banda que nos llega de Laguna de Negrillos y La Bañeza, de la provincia de León. Se llama Dementes K. Se junta en el 2008, su música varía entre el estilo como el ska y el punk rock. Sacaron en el 2010 un trabajo llamado Que se joda el mundo, y en el 2015 sacaron Acción Repercusión. Vamos a escuchar el tema tema Tarjeta Negra, de esa época del estallido de la Acción Repercusión del 2015. Ellos se llaman Dementes K, el tema se llama Tarjeta Negra, y volvemos porque ya nos queda poquillo. No se preocupen, que se lo voy a explicar y lo voy a hacer con tanta claridad que hasta ustedes lo van a entender. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Hey parceros, ¿qué tal? Yo soy Oscar de Sin Nadie al Mando. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Bueno, seguimos ya, recta final, nos queda muy poquito. Minutos para irnos. Lo que sonaba era Dementes K, una banda de aquí, de la Laguna de Negrillo Bañeza, en León, donde es mi familia, por cierto. Y antes sonaba Sangre Sudaca, con la canción El Mundo Está en Caos, del compilado Toma de Acá, del año 96, Argentina. Por ahí todavía queda de esa banda un tema por escuchar, que ahorita lo vamos a soltar en la despedida. Bueno, recuerda nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. El jueves que viene no vamos a tener programa, porque bueno, ya saben, Semana Santa. Podríamos venir, pero a lo mejor no hay nadie que nos escuche. Se van los punkis de rezo. ¿Será? Sí. Bueno. Pero ¿qué le vas a hacer si quieres llegar a fin de mes para ganarte? Bueno, y ahorita vamos a poner... Oye, ¿qué pasa con los conciertos? No hay concierto todavía, ¿no? Nada, nada. De eso nada. Bueno, sigue, que yo escuché... Sigue los online, los streaming, sí. Y eso, ¿no? Y por los vientos que soplan, porque la cosa está peor. Por lo menos en Latinoamérica, y hablando en específico de Venezuela, pues está el tema del COVID empeoró, ¿no? Pero yo tengo amigos allegados como Lito, Torkins, bueno, saludos desde aquí y espero que se mejoren pronto, que están en nivel de oxígeno, ¿no? O sea, ya la cosa no es que de repente antes tú escuchabas, mira que hay tantos no sé qué y no sabías... O sea, no tenías a nadie llegado. Ahorita yo tengo gente allegada, inclusive gente que ha fallecido producto de esto. En Venezuela, bueno, la verdad, está muy fuerte. Y bueno, la gente que nos está escuchando, por favor, cuídense, cuídense. Esto no es mentira, esto está aquí de verdad. Y como decía José antes, no se saben hasta cuándo. Exacto. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Así es. Bueno, gracias de verdad toda la gente, toda la sintonía que estuvo hoy compartiendo con nosotros, a las dos bandas que entrevistamos. Gracias. Pendientes mañana con el disco de Escuela de Odio. Escuela de Odio, que bueno, eso viene con todos los juguetes. Promete, ¿no? Promete. Sí. Bueno, y recuerda, este programa lo podrás escuchar en diferido mañana en rockinvierzo.com, en la 96.5 FM de Ponferrada. Esto con repetición a las 10 de la noche hora de España, los domingos 96.1 FM de Ponferrada, viernes 16 horas de España en rockivice.com, viernes 12 horas del Pacífico de México por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarreados.sai, sábado 20 horas de España por solirradio.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 11 de la noche, 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. El podcast lo podrás disfrutar, escuchar, descargar, lo que sea, en agorasolradio.com, disponible también en Spotify, en iVoox, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Lo puedes buscar en Instagram, como en Twitter, en Facebook, como Radical Sonoro. Y bueno, el próximo jueves no hay programa, pero está pendiente de nuestras redes sociales y de nuestra página, para nuestra página radicalsonoro.ga, para lo que vendrá el jueves siguiente a Semana Santa. Estaremos ya informando cuando tengamos la confirmación de las entrevistas. Así que, por nuestra parte, por mi parte, muchas gracias por la sintonía. Y recuerden, los domingos... los sábados aquí en Agora Sol Radio, nuestros hermanos de Zona del Metal, nuestro amigo Patricio Japón, todos los sábados 17:30 horas por Zona del Metal, un programa de metal y rock emergente de buena calidad. Así que ya sabes, esos son los días sábados 17:30 horas. Y también las chicas, otro programa muy bueno que se hace aquí en la casa, mañana viernes, está las chicas de Estrellas del Rock aquí en Agora Sol Radio. Bueno, y Barrio Canino, saludos para JC. Juan Carlos. Sí. Bueno, nos vamos pues. Nos vamos con Carroña Social, del mismo compilado. La canción se llama Blindo. Para los que escuchan el programa, vuelvo y repito, la gente que, más que todo Argentina, que tengan conocimiento sobre este compilado que se llamó y se llama Toma de Acá, del año 96. Si tienen más información de la que hemos dado hoy aquí, bueno, sería de verdad bienvenida para en otro programa, pues alargar un poco más la información, porque de verdad las bandas de que están ahí no tienen ningún desperdicio. Y bueno, y todavía cada banda ahí, en ese compilado, ahorita pusimos un tema de cada una, pero hay más temas para colocar de ella misma. Sí, claro. Bueno, podemos hacer otra cosita. Así que bueno. Bueno, y yo voy a colocar una banda que se fundó entre el 96 y se separó en el 2003 de Zaragoza, entre un potente hardcore y punk y crust. Ellos se llamaban Estigia, fue una banda representativa y respetada en la escena española, con varios splits, varios trabajos. En el 99 sacaron Camino al Congreso, un split con Execradores y Grito de Odio, que era beneficio para la FAP y comités propresos del 2000. La caída del Imperio 2001, jamás el ojo humano contempló tanto horror en el 2003. Y vamos a escuchar Mezclando Pasiones para despedirnos de la banda Estigia y de Extraído del Jamás el ojo humano contempló tanto horror. Y antes, Carroña Social con el tema Blindo, desde Argentina. Así que nos vamos hasta el próximo jueves. Bueno, el próximo jueves no, la siguiente. Gracias y un gran abrazo para todos. Gracias, chao, chao. Clavando la mirada. buscando pasiones, cuerpo dormido descansa. Todos fueron dejando pasiones, cuerpo dormido descansa. Escuchas Radical Sonoro.